la parcela La Vega, sale Manuel con su carretela, va con verdura y frutita para ganar su platita. Llega y discute con ansia para sacar su ganancia, y al cobrar su platita Manuel se va de farrita. Y al cobrar su platita Manuel se va de farrita. Ay Manuel, ay Manuel, ay Manuel con su carretela. Ay Manuel, ay Manuel, ay Manuel con su carretela. Ay Manuel, ay Manuel, ay Manuel con su carretela. Ay Manuel, ay Manuel, ay Manuel con su carretela. De La Vega a la parcela vuelve Manuel con su carretela, con la sonrisa cansada regresa de madrugada. Manuel lo viene pensando, debe seguir trabajando. Cuando llegue a la parcela Manuel con su carretela, cuando llegue a la parcela Manuel con su carretela. Ay Manuel, ay Manuel, ay Manuel con su carretela. Ay Manuel, ay Manuel, ay Manuel con su carretela. Ay Manuel, ay Manuel, ay Manuel con su carretela. Ay Manuel, ay Manuel, ay Manuel con su carretela.